está con nosotros otra vez. El dolor de tus ojos es vergüenza. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Girl was a man. Thank you. Oh, nunca voy a ser de casa donde estaba.